La verdad que eso también se preguntó anoche, durante, se le preguntó directamente al contador y dijo que ahora estaban por cerrar los balances y que lo van a hacer público. Después hubo gente que estaba, que asistió a la sesión en el consejo y le ha pedido también una, han pedido públicamente una que la cooperativa llamara una sesión abierta para explicarle a los socios cuál es el estado contable de la cooperativa. Nosotros entendemos que la cooperativa efectivamente necesita recaudar dinero para poder seguir adelante, pero también entendemos que tenemos a los usuarios en el medio y que tenemos que llegar a un acuerdo o a tomar decisiones intermedias para que no se vean afectadas ninguna de las dos partes. Recordemos que nosotros tampoco la llevamos ayer a la cooperativa, a los miembros del consejo de la cooperativa eléctrica para poner ni para interpelarnos ni nada por el estilo, sino para poder entender cuáles son las decisiones que toman y cómo van a afectar a los ciudadanos de Luján, porque tampoco queremos empresas privadas de energía que vengan a Luján, porque entendemos que la cooperativa es del pueblo de Luján, que hace años que está acá. Pero la verdad que el Consejo de Administración de la cooperativa no se mostró muy amistoso con nosotros y la verdad que tampoco nos dejó totalmente claro cuáles son los motivos por los cuales piensan aplicar este aumento a pesar del fallo judicial, y la verdad nos deja clara cuál es su postura de acá adelante, ni con respecto al tarifazo ni con lo que van a hacer de acuerdo a lo que falle la Corte.